En Mendoza, como en varias provincias del país, siguen las paritarias docentes. En una nueva negociación entre los miembros paritarios del gobierno y los representantes del gremio docente, ayer martes fue la quinta reunión que se llevó a cabo y, como las anteriores, la oferta que llevó el gobierno fue insuficiente y el sindicato Unido de Trabajadores de la Educación la rechazó. La nueva propuesta del gobierno garantizará un salario mínimo al docente de 7.800 pesos a partir del mes de febrero y hasta julio, y de 8.500 pesos en el segundo semestre, con el aumento del fondo de incentivo docente. Esta oferta, según afirman los miembros paritarios del gobierno, es lo mejor que puede ofrecer la provincia de acuerdo a la situación económica. Escuchamos a Antonio Bisotto, miembro del Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza. Bueno, hemos tratado de, digamos, buscar un cierto equilibrio y la mejor forma de poder distribuir recursos escasos. La provincia está en una situación delicada que estamos tratando de mejorar día a día. Por su parte, desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación, rechazaron la oferta de forma clara y contundente, principalmente por la inclusión del ítem aula. Ítem adicional para premiar a aquellos docentes que estuvieran frente al aula. En un principio era un adicional no remunerativo y dejaba fuera embarazadas y docentes con licencias por enfermedad. En una segunda instancia, el gobierno modificó el adicional y lo hizo extensivo a profesores, docentes, directivos, preceptores, embarazadas y a aquellos docentes que tengan licencia hasta 3 días por mes. De esta manera, quienes no cobrarían el ítem serían aquellos trabajadores de la educación que se encuentran en cambio de función, misiones especiales, licencia gremial o bien licencias por enfermedades mayores a 3 días. En este sentido, Sebastián Enríquez, delegado del SUTE del departamento de Godoy Cruz, analizó el polémico ítem. Es que el ítem aula, ya nos damos cuenta, no tiene nada que ver con la calidad educativa. No tiene nada que ver con eso. El ítem aula es para hacer lo que decía Noelia, es para instalar un concepto. La culpa de lo que pasa en el sistema educativo es de ustedes, no es del Estado. El Estado no tiene nada que ver con esto. Si quieren calidad educativa, no la van a poder tener con docentes y con celadores hambriados. No la van a poder tener con celadores que tienen que tener hasta 3 trabajos en el día y que llegan a una jubilación miserable al final de su vida con la espalda destruida y el cuerpo destruido porque tienen utensilios que son del siglo XIX. No van a tener calidad educativa con docentes que tengan que trabajar doble turno para vivir. No van a tener tiempo para capacitarse. Se van a fundir las cuerdas vocales y nos vamos a fundir la cabeza más tarde o más temprano. Debido a la oferta insuficiente hecha por el gobierno de Mendoza, el gremio resolvió hacer un paro de actividades por 24 horas y movilización para este jueves 10 de marzo. Y desde el Poder Ejecutivo Provincial analizan la posibilidad de dar el aumento por decreto, en clara sintonía con la manera de gobernar del actual gobierno nacional. Desde Mendoza, para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.